El día de hoy nosotros le estamos dedicando este programa a los retos que enfrentan las personas con discapacidad en Venezuela y lo hemos abordado desde diferentes puntos de vista. Hasta ahora todos los retos que tienen las autoridades venezolanas para garantizar que estos venezolanos, bueno, tengan el disfrute de sus plenos derechos. Pero nosotros queremos, y todavía hasta ahora no hemos tocado un punto muy, muy, muy importante, y quiero darle la bienvenida a Iliana Arévalo. Ella es directora del SEILT y también es educadora. Porque así como hemos hablado de los retos que tienen los concejales, los alcaldes, los gobernadores, los diputados desde la Asamblea Nacional, también queremos conversar y darle la importancia que se merece a los retos que tiene la familia. Cuando una familia, cuando un padre, una madre se entera, voy a tener un hijo con discapacidad, cualquiera que sea, pues la verdad es que es un momento duro, fuerte, que supone también múltiples retos. Yo quiero darte la bienvenida, Iliana, para que seas tú quien oriente a toda la audiencia que pueda estar atravesando por este momento. ¿Por dónde empezar? Cuando tú como padre te enteras que tienes un hijo con alguna discapacidad, ¿por dónde empiezas? Bueno, buenos días, Marisela. Muchas gracias por darme oportunidad en tu programa, que lo oye tanta gente. Y sí, es verdad lo que decías, es un impacto dentro de la familia. La mayoría de las veces no se sabe inmediatamente si presenta cualquier problema de tipo cognitivo, porque, claro, solamente si están afectados, por ejemplo, en sus rasgos, como el síndrome de Down, es que se sabe que el niño viene con una discapacidad. Iliana, pero, disculpa que te interrumpa, pero para asegurarnos de que todo el mundo entienda, cuando nos dices cognitivo, ¿a qué te estás refiriendo? Bueno, a problemas de desarrollo de discapacidad, de desarrollo, ¿cómo se llama?, de trastornos en el desarrollo, llámese trastornos generalizados del desarrollo, trastornos físicos, trastornos del lenguaje, trastornos del espectro autista, trastornos por déficit de atención, hiperactividad, exacto, es una gama amplia, claro. Que hoy en día pueden, y el más común ahorita es el de los que están dentro del espectro autista, que son los que ahorita están desarrollándose muchísimo más esa cuestión. Pero entonces, los padres se enfrentan con esto. Y mueve toda la casa, mueve todo y mueve toda la familia, porque no se sabe qué es lo que va a pasar si ese niño surgen interrogantes diferentes, si logrará asistir al colegio, si aprenderá a leer, si aprenderá a escribir, si será un niño como todos. Entonces, todas estas y muchas interrogantes presentes en estos padres aunado a todos los ajustes y los esfuerzos que deben de hacer para mantenerse unidos, ¿no? Porque es un proceso de choque, que a veces está hasta la culpa, ¿cómo se llama? ¿Por qué? ¿Fue por mí? Es un proceso bien, bien, digamos, un complejo, que tiene que los padres también tienen que ser atendidos. Entonces, el primer paso, Iliana, es primero, bueno, identificarlo y luego, imagino, aceptarlo. Y el tercero, actuar. Entonces, claro, es el momento de ir a los especialistas, llámese psicólogo, llámese neuropediatras, genetista, para saber con qué se están enfrentando, ¿no? También es fuerte porque, bueno, ahí está el niño, ¿qué tengo que hacer? Entonces, cuando va al médico, ya le dicen una cantidad de recomendaciones y tienen que seguir ellos con su dinámica familiar, sintiendo una seguridad y una confianza que transmita que su hijo está bien cuidado, o su hija, que están bien cuidados, que están en un proceso de aprendizaje de calidad, con una atención terapéutica que le va a brindar el mejor beneficio. Entonces, eso no es fácil conseguirlo. Por ejemplo, mi experiencia Soy directora y fundadora del Centro de Estimulación Integral La Tahona. Uh-huh. Vemos todas las especialidades. Hay terapeutas de lenguaje, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionales. Que además, Ileana, una de las cosas ahorita por lo que nos estás comentando, lo difícil que debe ser, y además por eso lo valioso de este Centro de Estimulación Integral La Tahona, de tener todo en un mismo lugar. Porque exacto, me imaginaba una madre yendo para un lugar el psicólogo, para otro lugar el fisioterapeuta, para otro lugar la psicopedagoga, para otro lugar... ¿me explico? Exactamente. Mira, lo fundamos hace 11 años con esa idea de que la madre pudiera seguir trabajando, por ejemplo. Y el padre, uh-huh. Que no tuviera que ir, eso lo que estás diciendo, de un lado para otro buscando especialistas, sino que aquí llegan a las 7:30 de la mañana y ya están en un aula con una psicopedagoga donde con programas regulares, cada uno establecido para ese niño, ¿no? Son los programas del Ministerio de Educación adaptados a ese niño, como viéndolo con el problema que tienen desde el punto de vista intelectual, desde el punto de, como te decía antes, desde el punto de vista cognitivo, ¿cómo voy a aprender? Ileana, tenemos que hacer una pausa. Entonces, Ileana, ¿perdón? Tenemos que hacer una pausa, pero te invito a que te mantengas con nosotros porque justamente acabas de nombrar algo que desde acá a nosotros nos llama poderosamente la atención. Nosotros acá en Venezuela tenemos un sistema educativo que, digamos, incluya, garantice una buena educación para las personas con discapacidad y que además esas personas sean incorporadas a la sociedad de manera efectiva. Nosotros tenemos que hacer una pausa y ya volvemos con más. Ok. Amigos, ya estamos de vuelta ya en esta última parte de Hoy No Es Un Día Cualquiera, el día de hoy, los retos que enfrentan las personas con discapacidad en Venezuela. Estábamos conversando con Ileana Arévalo, ella es directora del Centro de Estimulación Integral La Tahona. Ileana, te había dejado una pregunta al aire, justamente, bueno, conversando sobre el sistema educativo. ¿Tenemos verdaderamente en Venezuela un sistema que propicie la inclusión, que incorporen a las personas con discapacidad aquí en nuestro país? Bueno, la verdad que es difícil. Uh-huh. Es difícil y en la crisis que vivimos más difícil todavía, porque cantidad de especialistas, como lo sabemos todos, así como en otro tipo de profesiones, pues también se han ido especialistas en este ramo. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales se van para otros destinos. Buscando un mejor logro. Entonces, claro, yo te puedo hablar por mi centro, pues, uh-huh. que sí tenemos ese, como te decía, el horario en la mañana hasta las 12:30. Como te decía, se le entrega a una psicopedagoga. Ella, entonces, ahí ellos, tratan de aprender cuestiones educativas, pero se van sacando poco a poco y van yendo a las terapias. No sé si me explico. Uh-huh. O sea, van a las terapias ocupacional, van a la terapia de lenguaje, van a la terapia física y así se van alternando hasta que ven todos los días todas las terapias. ¿Y qué tipo de niños reciben, Ileana? ¿Con qué tipo de discapacidad? Bueno, recibimos, ahorita estamos más que todo enfocadas a esos niños del espectro autista, uh-huh. niños con problemas de todo tipo de diversidad funcional, cognitivos, como te digo, hiperactividad, Síndrome de Down, todo ese tipo de niños, pues, uh-huh. Como hasta los 12 años. En la tarde también, para los niños que ya están incluidos en un sistema regular, en la tarde tenemos también la asistencia con psicopedagogos, igual con todo tipo de especialistas, y la verdad que nos ha dado resultado bastante, bastante importante. Hemos tenido muchísimo éxito, por ejemplo, el año pasado tuvimos niños que tenían hiperactividad, uno, el otro estaba dentro del espectro, era un niño con, bastante, con un nivel un poco medio, y resulta que, bueno, no sé, el impacto de toda la convergencia, digamos, de todas las terapias en ese niño, todos los días, pues salió más fácil, ya está en un sistema regular, él va entonces en la tarde, se le da apoyo en la tarde, pero en la mañana está en su colegio regular normal. Esa es una frustración que sufren todos los padres también uh-huh. Que, bueno, van y van a buscar cupo en un colegio, y bueno, no se lo dan porque no el niño no presentó la prueba de admisión y no salió bien, o porque, claro. Entonces es una frustración realmente, y te llegan las madres y los padres, bueno, bien preocupados, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces, bueno, eso es lo que puedo ofrecer yo, y es una contribución de nosotros al sistema, ¿no? Ileana, tus redes sociales, ¿cómo te contactan? Tus redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, ¿tienes redes sociales? Sí, por supuesto. Mira, los teléfonos son 0212-945-4448, 0412-230-9076, 0414-126-8505, en el horario vespertino para citas, 0212-519-1371. Mis redes son en Instagram, Seil Caracas, en Twitter, @SeilCaracas, en Facebook, Seil, y el correo, seilsocial@gmail.com. Ileana, ya por último, para despedirnos, algunas palabras que les puedas dar tú a los padres que en este momento se están enterando de que tienen un hijo con alguna discapacidad. ¿Alguna palabra de aliento, alguna palabra de orientación, de guía, qué hacer, cómo enfrentarlo, por dónde empezar? Bueno, nada, que hay que empezar con mucho ánimo. Yo siempre digo que estos niños no tienen un techo. Que estos niños, bueno, es muchas las alegrías que van a recibir durante la vida la vida de ellos, lo que van a compartir. Y ya después que están grandes, los padres te dicen, oye, ¿qué sería de mi vida si no hubiera tenido a este o a esta niña, ¿no? Me ha acompañado, los retos han sido diferentes, han sido muy grandes. Yo siempre digo, yo lo llevo en la sangre y tengo una hermana con parálisis cerebral, y hoy en día es mi compañía y es todo. Ella también asiste al CEIL y es, bueno, ha tenido muchísimas labores dentro de él. Y entonces no podemos conformarnos con que a veces nos dicen, mire, este niño no va a hablar, no va a hacer esto, no va a hacer lo otro. No, esos niños no tienen techo, porque muchas veces pasa. Y entonces son los padres están más frustrados a medida de que van a los especialistas. Y le dicen, mire, señor, olvídese que él no va a caminar más nunca. No. Yo siempre digo, no tienen techo. Ellos pueden hacer muchísimas cosas. Y esas gratificaciones que ellos van a recibir, esos padres con esos niños, ya me dirán dentro de unos años para que vean que van a ser la alegría de esos hogares. Así es. Ileana, muchísimas gracias. Conversamos con Maricela. Ileana Arévalo, ella es directora del Centro de Estimulación Integral La Taona. Hemos hecho hoy un resumen, un recorrido, bueno, rápido en esta hora de programa sobre los retos que enfrentan las personas con discapacidad aquí en Venezuela. Y nosotros volvemos a insistir que la visibilización de este problema para después buscar soluciones a las personas que tengan algún tipo de discapacidad, bueno, es una responsabilidad compartida. No solamente son los alcaldes, los gobernadores, los concejales que hacen ordenanzas para tener municipios mucho más accesibles, también es del gobierno central, de la empresa, de los ciudadanos, de nosotros los medios de comunicación y también de la familia. Identificarlo, aceptarlo, asumirlo y luego actuar. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Es hasta mañana. Chao, chao.